Bueno, hoy se ha dado en la provincia de Buenos Aires el inicio del ciclo lectivo. Bueno, la verdad que en lo particular que es importante remarcar que acá en el distrito de Cañuelas nos estamos encontrando con algunos problemas que tienen que ver con el tema de infraestructura, de capacidad para agregar a todos nuestros alumnos, del mobiliario, que eso, bueno, está dificultando un poco el tema de organización y el buen dictado de las clases en forma normal, ¿no? Tenemos escuelas con muchos problemas edilicios, y bueno, y a esto ahora le sumamos que las matrículas han crecido, porque nuestra población también ha crecido, y bueno, nos están faltando bastantes mobiliarios en algunas instituciones. Las faltantes, bueno, en este inicio de clases, ¿tenés un poco el panorama del porcentaje que se ha iniciado, el porcentaje de las instituciones que han iniciado sus clases en el día de hoy, tanto en Cañuelas como provincial y algún panorama nacional? No, a nivel provincial se ha iniciado en todo el distrito de la provincia, en las 135 jurisdicciones, han comenzado las clases en forma normal. Bueno, y a nivel país sabemos que tenemos algunas provincias que todavía están discutiendo el tema de su paritaria, como también la queremos seguir discutiendo los docentes de la provincia de Buenos Aires. Nosotros somos una organización que representa docentes de la provincia y donde estos últimos días nosotros hemos rechazado la propuesta traída a la mesa paritaria por el gobierno provincial, porque bueno, la consideramos que es magra y que realmente no refleja un esfuerzo de la provincia con respecto a la valorización del trabajo docente. Es por eso que si bien hemos iniciado las clases, porque nosotros consideramos que es un gobierno que recién se inicia, que se está acomodando, hemos decidido dar el inicio de las clases, pero claramente necesitamos seguir discutiendo porque el salario docente se encuentra muy por debajo de la canasta básica. Así que bueno, esperemos que el gobierno de la provincia haya tomado nota de este pedido que le hacemos la docencia bonaerense y que podamos seguir discutiendo de aquí en adelante para ir mejorando el salario y las condiciones de trabajo. Bueno, y educacionalmente, vos te toca ser docente también. ¿Qué es lo que se abarca? ¿Cuál es el panorama, el contexto? ¿Cómo van a abarcar este año lectivo, más allá de las situaciones socioculturales y económicas que está viviendo el país, ¿no? ¿Qué es lo que debe tener en cuenta este contexto educativo y cómo es que lo están planteando ya en hechos? A través del inicio lectivo, ¿qué temas fundamentales son los que tienen que empezar a tratar socialmente que luego se los lleven los alumnos? Sí, por supuesto. Nosotros, todos los docentes, nos preparamos para recibir a todos nuestros alumnos para brindarles lo mejor, todo lo que tenga que ver con conocimientos y con herramientas para que les sirvan para defenderse en su vida. La verdad que nos encontramos, como vos lo enmarcaste bien, con la sociedad bastante golpeada, y la escuela, todos sabemos que es una de las pocas instituciones en que se mantiene en pie y es quien recepciona toda esta problemática. Así que bueno, los docentes muchas veces nos encontramos metidos en ciertas situaciones que no corresponden específicamente a la profesión, a nuestro trabajo, pero bueno, siempre tratando de colaborar para brindar lo mejor para nuestros alumnos. En cuanto a lo educativo, bueno, cada docente en cada nivel se prepara y realiza la planificación en base a la proyección institucional en la escuela en la cual se desempeña. Pero sí tenemos muy en claro los docentes desde un tiempo a esta parte de que, bueno, la situación social no es ajena a la institución educativa, así que, bueno, eso le pone un plus de atención y de buena predisposición, ¿no? Y sobre todo de mucha vocación que tenemos todos los docentes. A nivel local, aquí en Cañuelas, ¿tenés consideración si hubo establecimientos que no arrancaron las clases o en su totalidad? No. En el distrito han iniciado el ciclo lectivo todas las instituciones. que bueno, que es muy importante, porque más allá de todos nuestros reclamos, que son justos y que deben ser atendidos, a los docentes no nos gusta hacer paro. A los docentes nos gusta estar en la puerta de la escuela esperando y recibiendo a nuestros alumnos exactamente todos los días, porque es nuestra vocación, porque lo hacemos con amor, con convicción, con deseos, porque nosotros trabajamos para un mejor país. Por eso estamos dentro de las escuelas. A veces las situaciones nos llevan a encontrarnos en situaciones que nosotros no queremos, como son llevar adelante una medida de fuerza para no solo mejorar nuestro salario, que es justo y que debemos seguir reclamando por él, sino también por condiciones dignas, no solo para nosotros, sino también para nuestros alumnos. Yo al inicio te comentaba que teníamos escuelas donde tenemos muchos problemas, no sé, la 24, la escuela 20, después tenemos un montón de instituciones que le faltan mobiliario porque la matrícula crece. Bueno, eso también son condiciones para nuestros alumnos, son condiciones para que ellos puedan aprender en las condiciones que realmente merecen, porque uno necesita estar cómodo en un lugar agradable para que los conocimientos se puedan dar de la forma que corresponde. Bien, hoy un día muy sofocante, el calor, los niños, las familias, un día muy agitado, y para tener las primeras reflexiones del día de hoy, en este caso en voz de una representante de UDOCVA, ella es Adriana Monge, secretaria adjunta de la ciudad de Cañuelas, bueno, que nos estuvo dando un poco el primer panorama de este inicio lectivo, Adriana. Así sí, que totalmente, bueno, recomendar, agradecer dentro de todo el llamado, y también voy a recomendar a las familias que los chicos traigan algo para estar hidratados, sobre todo parece ser que va a ser una semana con una ola de calor muy fuerte, así que bueno, es importante que los chicos puedan traer alguna botellita de agua para poder estar refrescados durante el periodo que están dentro de la institución, así que bueno, remarcar eso, solicitar a las autoridades, el cortado de césped en las escuelas, el limpiado de los tanques de agua, sobre todo en estos momentos, y bueno, y todo el tema que se tome atención y particular tratamiento sobre los problemas de infraestructura y de mobiliario para que se puedan desarrollar como corresponde el dictado de clases y que nuestros alumnos puedan estar cómodos, ¿verdad?